pero ojalá todos los partidos pudieran ser solidarios y sensibles a esta situación. Yo soy de los que sostienen que en Chiapas hay presos políticos, hay persecución, y que castigan la lucha social, que castigan a las organizaciones sociales. Entonces, con algunos compañeros, hemos venido a expresar nuestra solidaridad y a ratificar nuestra decisión de llevar este tema a la tribuna del Senado. Vamos a elaborar un documento que dé testimonio, que denuncie, que coloque en los espacios del Congreso de la Unión, en este caso del Senado de la República, lo que está sucediendo. Está particular lo que está sustentando esta extrema manifestación de protesta y de lucha social. Ojalá no debiera suceder así, no, esto no debiera suceder ni en Chiapas ni en México, pero sucede. Se castiga la pobreza, se castiga la marginación, se castiga la lucha social, y eso no podemos permitirlo. Y entonces, con la presencia hoy, hemos querido manifestar nuestra solidaridad, nuestra inconformidad, nuestro respaldo a esta lucha por la libertad, por la democracia. Vamos a apoyarlos, vamos a respaldarlos en las instancias de justicia tan frágiles en nuestro país, instancias de justicia que debieran atender y resolver y no lo hacen. Pues nos vamos a hacer un esfuerzo en la parte jurídica, en la parte legal, de coadyuvar con abogados o el abogado que está llevando el caso de ustedes. Y vamos también a hacer lo propio en la parte política, de gestión y de demanda a las autoridades para que puedan conocer y atender este tema. Nuestro respaldo y ojalá que esta forma tan extrema de protesta y de resistencia y de lucha se siga sosteniendo, teniendo como consecuencia el atender y resolver la demanda de libertad de los presos, ¿no? De los presos, así de Chiapas. Entonces, eso es lo que queríamos manifestarles a ustedes, que están en su cuerpo protestando de esta manera tan extrema, y a los dirigentes de la organización, expresarles estas consideraciones personales, pero que no lo son así, son colectivas, son de nuestra organización que va a hacer los propios, que está a nuestro alcance para que se atienda y se resuelva. Cuenten con nosotros.